De una vez ya di testame y guárdame rencor también. Comenzarás a conocerme más, te voy a decepcionar más cambiar. Ay, te quedaré a deber alegría. En pocos días te haré doler. Detéstame de una vez. Paciencia más, indulgencia das. ¿Quieres curar? Muchas gracias. Muchas gracias. Apreciamos que estén aquí presente, aunque se sienta como un viaje en el tiempo. Pero no un viaje al pasado, así que no, ¿eh? Esto es un viaje al futuro, porque esto es lo que vamos a estar escuchando los años venideros y ustedes son parte de todo esto. Gracias.